Bueno, entonces, así, para situarnos rapidito, el título de la charla, la verdad es que no lo recuerdo, pero era básicamente algo como andar metiéndole mano a la web de Giphy para extraer información de ahí, para poder modificar la estructura que hay de nodos, supernodos y tal, para poder hacer cosas un poco prácticas y un poco decentes con ella. Una de las primeras cosas que noté empezando a configurar supernodos de Giphy es que tengas hasta los cojones de darle al botón guardar, de darle al botón recargar, de darle al botón de no sé cómo y espera, y todo con el puto rato. O sea, no puedes estar viendo para otro lado. Y dije, bueno, pues esta gente se ha hecho una API o lo que sea. Empecé a mirar y encontré el formato CNML, que lo comento, y la API de Giphy. Y hombre, pues sí, mira, tiene una API en el cajón, me va a programar en Python, voy a ver si hay una librería para esto. Y busca, me termino encontrando dentro del proyecto de Pablo, del Giphynet Studio, que ya se había currado las librerías para parsear los CNMLs y para atacar a la API de Giphy. Entonces, bueno, igual ya está. Con esta ya me apaño. Y no vuelvo a modificar 5 antenas para decir que están en activo en mi puta vida. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a tener estas dos librerías que Pablo va a publicar en Pipi mañana. Pero no estaba. En Pipi creo que no. O sea, yo te lo he preparado para que se pueda subir. Creo que sí, déjame la mira. Vale, pues lo comió. Vamos, que sí, ya está, publica. No mañana. Con esta primera podemos parsear los CNMLs, que son básicamente un fichero en XML que indica... ¿Está? Bien. Un fichero en XML que indica toda la estructura que tiene una determinada zona de Giphynet. Así, para que os hagáis un poco a ello. O sea, tiene su CNML, que tiene una red, que tiene zonas, que tiene nodos, que tiene dispositivos, que tiene radios... Y al final, no toda, pero sí un montón de la información que ya tiene la web de Giphy sobre las antenas. Y luego con la otra librería para la API podemos andar enviando comandos a la web para crear dispositivos, para modificar el estado, que es lo que más me dolía a mí en el momento, y para modificar, que es lo que... Entonces, durante unos cuantos meses, ya llevo bastante tiempo parado, pero estuve jugando con estas dos librerías, haciendo pequeños scripts y pequeñas herramientas para poder trabajar con Giphy de una manera un poco más cómoda. Y entonces mi idea es enseñaros un poquillo de las herramientas que he hecho yo, qué potencial tiene esto, qué pequeñas putadas tiene esto y tal y cual. Y que le echéis un ojo al código. Si queréis trastear, bien. Si no, terminamos en 20 minutos. Entonces, las librerías, si ya están publicadas en Pipi, perfecto. Si no, de momento, el repositorio de las librerías está en Gitorius, en Giphynet Studio, en la carpeta Lib. Y tampoco tiene mucho misterio. Luego miramos un poco cuál es la API de estas librerías como tal. Pero para eso está el código, ya iréis viendo. Luego, la primera broma que me encontré scriptando esto es el código que genera los CNMLs en la web de Giphy. Que es horrendo, es imposible. Todavía no se me ha ocurrido siquiera cómo enviar un parche para que sea un poco más óptimo, pero termino haciendo un select de todos los datos que hay en todas las tablas y empiezas a hacerme bucles que recorren todo. No hay consultas SQL ni dadas, es todo tirando procesado y tal, así que cada vez que pides un CNML a la web de Giphy, el servidor de Giphy empieza a llorar un rato y a los no sé cuántos segundos te responde. Así que no es práctico andar consultando de seguido a ver si tus cambios se han afectado, o sea, si se han hecho tus cambios o si hay novedades o tal y cual. Y en concreto, para hacer pruebas de desarrollo, al final todos mis scripts terminan leyendo el CNML de la carpeta, o sea, de /cmp, zone.cnml y punto. Me ha ahorrado la parte de descargarme el CNML como tal, primero, para ir más rápido yo, y segundo, para que no se me enfaden, ¿eh? Entonces, a ver, el primero. Vale. El que más me dolía, ¿no? Oh. Vale, un pequeño script que directamente le pasas un nodo, si es una zona determinada tal cual, y le puedes cambiar, pues ya lo tengo en marcha, ya lo estoy construyendo, ya lo estoy no sé qué y tal. Una cosa muy muy concreta, que la web de Giphy implica mínimo, o sea, con un supernodo normal, fácil 20 clics. Y aquí un comando de acceso. Casi lloro de emoción cuando funciona. ¿Qué es lo guapo de esto? Que al final, aunque todavía todo el código que tengo escrito son copy-pastes de un script a otro y tal y cual. Vale, la parte de parsear los comandos me la salto. Pero bueno, al final, básicamente tenemos una instancia de la API, con la API podemos detectar los errores típicos de no hay conexión, no hay no sé qué, tal cual. Y luego, parseando un CNML, podemos empezar a recorrer una antena determinada o sus... Bueno, el árbol de Git, ¿no? Y para cada uno de ellos, o sea, para cada cacharro que te encuentres, le haces el update de bici, que es parte de la API de Pablo, le pasas el parámetro y tal y cual. Así que aunque el script este tenga 86 líneas útiles, al final son 3 o 4. El resto es control de errores y el pasar los parámetros, o sea, gestionar el script aquí un poco chulo, así en plan comando. Y no lo voy a usar ahora, porque antes tenía un servidor de Giphy clonado aquí, que he actualizado SIS y ya no lo tengo. Así que... ¿Os lo creéis? Si alguien quiere probar con test o así, luego a mí me aparece. ¿Más cosas? Por ejemplo, otra vez, siguiendo lo mismo y pudiendo descargarte el CNML. Estoy un poco perdido. Vale, una pequeña aplicación en consola que me permite moverme por la zona en la que estoy, ir al pueblo en el que estoy, ir a... mira, estos son todos, voy a uno que tenga algo. Donostia, Aldea, Andoain, por ejemplo, y tal. No, entonces, que te vas a tomar por culo a un campanario, miras la antena, está bien, tal, tal, cual. Hombre, te puedes llevar todos los datos apuntados, lo puedes tener directamente un CNML medianamente actualizado y luego fácil poder decir, mira, pues tengo esta IP en esta máquina, esta tal, eso lo subo, hago ping a todo, verifico señales y me voy. Y luego además, ya de paso, le metí el umlaute, ya que tenía el código de antes, actualízame el estado este no. Qué bueno, que otra vez, esto es casi todo interfaz gráfica. Bueno, de consola, pero el código de Giphy como tal es muy sencillito. Y así, por terminar la demostración y luego vamos viendo más detalle o lo que os interese, el último juguete molón es un generador de inventarios para Ansible de Giphynet. Entonces, yo puedo decirle al Ansible que me actualice todos los servidores de la zona de Donostialdea de Giphynet. O que me actualice el firmware de todas las nanobridges, o bueno, de todos los IOs que haya en una determinada zona, en un determinado nodo, lo que sea. Y a ver si tengo por aquí el... Pero por ejemplo, el CNML que tengo descargado es el de Euskal Herria. Y tira, y todos los servidores que hay en este momento en Euskal Herria, bueno, hace unos meses, que este CNML es viejo, eran estos. todas las antenas que tienen una iROS son estas. Y para cada una de estas, con el scriptillo este, ya tienes también su IP, puedes indicar que a las iROS me conecto con... Ahora metí la pata, pero... O sea, a las dos antenas, para automatizar y tal, te conectas por SSH. Pero la implementación de SSH de las antenas apesta. Y a una te puedes conectar con Paramico y a la otra tienes que conectar con SSH AP. Y no vale, el Paramico no vale para los dos y el SSH no vale para los dos tampoco. Pero no usa iROS, es un Ubuntu, bueno, no te digo yo, un Unix, ¿no? No usa Unix. Sí, pero tiene, en vez del OpenSSH Server, el otro que no me acuerdo cómo se llama. Drone. Eso. Pero eso también está en OpenVPD y todo. Sí, claro, y con eso te conectas con la librería Paramico de Python. Pero a los de MikroTik, que también tienes un SSH, la librería para Mico no vale, porque la implementación de SSH de MikroTik es casi buena. Yo creo que es la de MikroTik que es mierda. Porque sí, convencido estoy. Que Dropper... Sí, a mí no me da ningún problema. Esperamos, tiene su propia implementación de SSH. Sí, pinta, sí. O se dedicaron, o empezaron a quitar defines del código para optimizar y se pasaron. Pero bueno, entonces, lo que con el inventario de. Con cosas, o sea, con el generador de inventario ansible tenemos datos como esa, de qué zonas son, qué tipo de antena es, para qué tipo de antena es, puedo decidir luego qué tipo de conexión voy a utilizar para acceder a ella y cosillas de esto. Y dejar el camino abierto, ahora mismo ya no sé ni si funcionaba. Pero es una recetilla rápida ansible que sube el firmware a los router ROS, lo reinicia, hace lucrar el router ROS y lo vuelve a reiniciar. Y trivial también. Y ponte a hacerlo a mano, tío. ¿No? Y de una manera... O sea, no tengo por qué ser siquiera administrador la zona simplemente de credenciales. Tengo que saber qué hay o qué se ha quitado o qué esto. Si la web de Giphy está más o menos actualizada y todavía en Euskal Herria es así, porque no hemos tenido tiempo a que se mueran nodos, por así decirlo. Todo esto termina funcionando bastante, bastante cómodo. Luego, otro script majetón que justo me pidió el Martí, que estuvimos haciendo en julio, un scriptillo que se conecta a través de pilla de CNML y te genera un .file de la zona que le digas. O sea, en este caso estuve atajando parámetros, así que el script funciona como para que lo veáis. O sea, a lo cutre. Pero ya, por ejemplo, es el supernodo con más gente de Gipuzkoa es este. Ya queda bastante claro. Y la parte más enrevesada, por aquí. Y enseguida puedes ver, ¿no?, como qué conexiones hay entre nodos, dónde va cada cosa y tal y cual. Y entonces, en general, todas las herramientas que he explicado son chorraditas. O sea, el actualizador de estado, me dejas una gilipollez. Para actualizar los firmwares, puedes utilizar otros sistemas, en vez de Ansible, en vez de tener que hacer la mano y tal y cual. Para generar grafos de estos, también tienes el mismo en guías, si te pones. Pero la cosa es que al final terminas teniendo una especie de interfaz estándar con la que, una vez que ya estás cómodo, puedes decir que hay que hacer no sé qué a todos los nodos, venga. Que tengo que conseguir información de no sé qué, venga. Que hay que hacer un informe de no sé cuántos, tira. Y todo el código bastante. Bastante rápido de escribir. O sea que tiene tres flechas a otro nodo. ¿Este? Son las tres antenas sectoriales que dan. O sea, el estilo Blackhawk de configurar antenas. La tienes el supernodo con tres sectoriales. A cada sectorial le terminas creando un nuevo fantasma para reservar la IP que le pones luego a la antena que pones en este. Entonces, bueno. Y bueno, ¿y cómo está la cosa ahora? Pues desarrolladores, de momento solo Pablo, uno para tres parches míos. El proyecto más o menos parado y sin impulso, porque no lo usáis ninguno. Así que dije, bueno, venga, pues vamos a demostrar que con esto se pueden hacer cosas bastante más. Las librerías como tal, el CNML, yo creo que está completo, casi completo. Por lo menos no le he echado nada en falta, así, en especial. A la PiWiFi API, esa sí que ha ido creciendo a medida que hacía falta. Así que hay un montón de cosillas que están sin meter, pero son relativamente fáciles de programarlas una vez que te sientas y te pones, ¿no? Y en general se pueden hacer muchas cosas. La API de Gifinet no es completa, ¿no? Hay cosas que solamente vamos a poder hacer desde la web. Y seguro que todo el cambio a los supernodos híbridos nuevos que ha entrado ahora, seguro que no está en la API. Y le costará, me imagino. Pero hay otro montón de cosas que sí podemos hacer ya. Así que hay un camino abierto. Y, o sea, cuando empecé a tener más de una antena que administrar, empecé a decir, hostia, esto tiene que haber una manera cuasi estándar, ¿no? De automatizar este tipo de tareas y tal y cual. Y en general la lista de GIF y así no he visto. O sea, todo el mundo se termina montando su NAGIOS o equivalente, da igual la tecnología, se han utilizado todos y no tienen el do de este, o lo que sea, pero me parecía que había una especie de recomendación de buenas prácticas, ¿no? Como gestionar una red un poco gorda. Así que pensé que, bueno, yo como para definir buenas prácticas no me veo capaz, que todavía soy novato, pero para proveer herramientas, para que luego esas técnicas sean fáciles de llevar a cabo, para eso no hace falta mucho. Una pregunta. Como performance, esta librería va bien, se podría usar, por ejemplo, si por tener sincronizados los mapas diferentes, o... Depende de qué quieras hacer. La librería ListNML esta, al final es un parser de un XML sin más, así que sí, era más o menos rápido. Lo que hace es que al final terminas descargando algo en memoria que te has cacheado tú y listo. Si quieres refrescar esa información con el servidor, ya eso crece más allá del escalado. Un punto. Cuando tengas más de una conexión cada hora. La otra parte, la que se conecta a la API de GIFI como tal y envía las peticiones HTTP y tal, ¿no? Al final otra vez son solamente peticiones HTTP. O sea, ya no me acuerdo si era con URLib2 o algo así, pero otra vez, de cara a la máquina no tiene carga. Esto es muy sencillito. Yo lo que estaba pensando es que la web de GIFI es algo que tú la miras y es algo que viene de otra época, ¿no? Sí, como es algo que no se puede usar. Y bueno, yo junto con otra peña estaba planteándonos cómo hacer algo más utilizable y cómo hacer una transición desde el mapa de Wi-Fi hasta algo más usable. Sí. Claro, esto podría ser uno de los candidatos, no sé si lo conoces, es Nodeshot. ¿Es Nodeshot? Sí. Que es el mapa que usan los italianos. Y eso es escrito en Python y tiene una API, y se puede escribir un porter, todo esto. Y bueno, estaba pensando en poder usar esto para chupárselo con los nodos y los nodos de Giphy. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, si alguien pinta nodos en el Nodeshot, pero no en el mapa de Giphy, pues... enviarlos al otro lado. Claro. Sí, sí, eso es fácil. Además, ese nivel de sincronización que harás una vez al día o algo así, ¿no? Sí. Así que si eso pones a descargarte el CNML en horas raras, a las 3 de la mañana, y eso, o sea, por ejemplo, todo depende, el CNML, como ya he dicho, que se genera con bucles dentro de bucles dentro de bucles que hacen select asterisco de todo y luego empiezan a hacer un select por cada ID que me he encontrado aquí, hace un select asterisco de este todo y, o sea, bueno, un poema de código. Entonces o sea, eso es exponencial. Si tu zona es pequeñita, se carga más o menos rápido, que como termina cargando un montón de cosas por si acaso siempre en memoria, tienes un lag decente. O sea, aunque tu zona tenga solamente dos nodos, va a sufrir la generación de memoria. Pero si tu zona es Cataluña, no va a sufrir, que va a llorar y se va a pasar ahí hasta... En nuestro caso, en Euskal Herria, pues a este podemos volver a probar. A ver, le pongo el... Medimos el tiempo de respuestas. Ya ves que ni cachea ni nada. Algo hicieron, creo. Sí. Pero, sí, a cuenta que te cajaste tú. Los que han estado haciendo pruebas con el CNML, este. ¿Qué putadas tiene el CNML? Pues, a mí la que más me jode es que es un estándar que solo te usa una entidad. Así que no es nada estándar, las decisiones son más o menos arbitrarias, y entonces... Creo que hay un bug en la federación. Hmm. A veces te mete como una radio extra en una etiqueta que no corresponde. Hmm. Sí, sí, claro, y que al final, y en la librería tenías... Cuando lo hice, intenté contactar con existía el dominio cnml.info, como que era... Sí, yo llegué también, pero... Pero nadie me contestó y no vi que nadie lo usaba, y bueno, sí, que solamente lo usa Ramón Roca. Sí, sí, no, luego los alemanes de Freifunk, si no me equivoco, ¿de Freifunk o otra cosa? De Freifunk, unos cuantos tienen una especificación ya para montar una API como pensada para fibra, para todo. Pero no la monta ni él tampoco. Yeah. Es que los de Freifunk cada 6 meses hacen un mapa nuevo. Sí, ¿no? Es una locura, es que tienen 20 mapas mierda y no, ninguno bueno, no. Cada 6 meses cambia nombre de todo. Y entonces, a partir de aquí, que ya llevo ya 20 minutos, perfecto, he hecho media hora. Si queréis, echamos una ojeada al código, pero ya te veo relativamente sencillo. Las librerías son fáciles de usar, no tienen nada rebuscado. La que se conecta a la API tiene la métrica función de conéctate y luego las funciones, una para cada método, como queráis llamarlo, que tiene la API como tal. El CNML al final te termina generando una especie de árbol también, que es relativamente fácil de parsear. Y es que igual podría, la API podría ser más cómoda, podría ser más óptima, tal. Sí, sí, podría, pero así mismo funciona. Y para la cantidad de usuarios que tiene, funciona que te cagas. Y no sé, no sé. A mí yo personalmente tengo muchísimo interés en que la gente termine cogiéndole calle a librerías como la libcnml o así, y a la API, para atacar a esa parte de Giffinet, que parece que todavía no tiene mucho uso. Para primero, hacer que alguien se pase 2 semanas leyéndose el código de generación de CNML, se encuentre una manera mejor de generar el código. Pues claro, yo he dicho alegremente que es un churro de código, pero también he dicho que no se me ha ocurrido cómo mejorarlo. Hay que... ¿Eh? En PHP. En Drupal. Entonces... Bueno, si hay gente que empieza a atacar el CNML, por cojones, se terminará mejorando el generador de CNML es este. Si hay gente que ataca la API, esta la API empezará a estar cada vez más completa y podremos hacer lo que hace la web de Giphy como tal, o por lo menos casi todo, ya desde fuera. Y con eso, deberíamos dejar camino muy abierto a proyectos como el de Pablo de Giphynet Studio, para que la gente tenga su entorno gráfico, o pequeñas herramientas, o sea, que podamos tener nuestro propio keychain, así, pero bueno, toolchain, de cositas concretas para hacer en Giphy, o directamente poder empezar a tener interfaces alternativas, o servidores federados, o lo que sea. O sea, una vez que tenemos una manera de comunicarnos con Giphy, que no es el ratón, las cosas pueden crecer. Y poco más, ya digo, si tenéis ganas, miramos el código, hacemos algunas unas ejecuciones y te... No sé si merece la pena ver mi código, ya os digo que es muy muy sencillo en general. Si queréis echar una ojeada a cómo sería un ejemplo de uso de esta vamos mirando poco a poco. Pero creo que si me pongo en plan así, ahora miramos esta, ahora miramos la otra, miramos la otra, os vais a dormir todos. Así que o me lo pedís o me callo. Creo que, o sea, ya no me acuerdo bien porque lo vi hace meses, pero creo que el problema básico es cómo está diseñada la base de datos para cómo quieres representarla luego en árbol. O sea, el árbol termina requiriendo consultas a la base de datos para O sea, no, no es pegar las tablas una debajo de otra, vamos a decirlo, ¿eh? Entonces, pues sí, entre... Hacer un esquema en Solr que leyera eso, que de alguna manera pudiese... Sí, que crea un kindle, sí, o arreglar la base. Sí, sí, sí, lo lleva a la pero claro, también ya estás metiendo SLR o algo así en también. O sea, que no es algo que te consuma 10 megas de RAM. O sea, la verdad que evaluar, o sea, o meto el doble RAM y meto el solo RAM para que esto vaya rápido, o que se jodan y cachen ellos el local y sigan funcionando como está ahora. Pero si eso puede evitar federación, no tienes porque tienes todos los datos en el mismo sitio. Pero para que esté bien federado, tiene que estar la API atacada, tiene que tener usuarios, tiene que, ya sabes, empezar con esto por lo menos. Y tal. Y a nivel algorítmica, si alguien le apetece pegarse con el generador de CNMs de Giphy, ya tengo que triunfar. Es un ejercicio majo. Para los que quieran optimizar de algo que sea N por N, a por lo menos el algoritmo no va a pedir, pero por lo menos lineal, ¿no? ¿Los tienes publicados en algún sitio? ¿Lo has subido? Creo que sí. Yo no me acuerdo. Ah, sí, de estar, estarán aquí. De todas formas, le vamos a mover a GitHub. Porque... Pero, todo lo que está bien, pero. Sí, por mí lo subes donde te apetezca. No, lo único igual son las librerías que sean repositorios aparte. Y si eso en el de Infinite Studio, las metes como submódulos de Git o algo así. Sí, y listo. A ver, a ver. Oh, no puede ser. Sí que estamos bien. Mira, tengo trozos publicados. Pero bueno, que en cuanto alguien me lo pida, si eso lo subo a GitHub y punto. Aquí lo tengo a fin de cuentas en los repositorios que tenemos en GISA. Y listo. Entonces aquí tengo el update status este, que es el que ataca la API. Y el resto son scriptillos tontos de... ¿El de consola con qué está hecho? ¿Cómo es el de consola? Con Urwig. Un puto dolor para programar al final, ¿eh? 800 líneas de código para poner un puto print, pero bueno, ¿no? Que ya pues está todo. empecé a hacer. Sí, luego lo busco, creo que todo por ahí. Una interfaz en vez de con curses. Eso. Bueno, eso no te al final. Ahora mismo aquí tengo un prompt. Me dice que estoy en el programa Bifinator este, que es como se me ha puesto, en la zona de Guipúzcoa. Y tengo cosas como el LS, ¿no? CD, vete entrando en Donostialdea, vete. Y claro, al final, esto, es que volvemos a lo mismo, estos son gilipolleces. Esto es la librería CMD de Python. Una vez que tienes los datos ya fácil de conseguir y tienes un poco lo que quieres hacer. Todos mis scripts son copia pega del anterior y dice, bueno, ahora que me ha generado el árbol y ahora que tengo los datos, ahora a este le haces un for por no sé cuál, a este me metes este por otro y listo. Mira que sí, podríamos mirar cómo está hecho esto, al final es más un tutorial de Python que un tutorial de Git. Por eso digo que no, a no ser que tengáis especial interés, no creo que merezca la pena. Eso, print. Con React Line, autocompletar y todo, ¿eh? Pero volvemos a ver, otra vez, que son librerías de Python, que no me lo ocurra bien. Y yo lo que veía es que bueno, si estoy con algo como esto, que lo puedo tener incluso instalado en un servidor por ahí o ya me veré cómo, y otra vez estoy en el... Hay un campanario que odio en Scoriach. y he estado ahí un montón de tiempo. Y al final estaba con el portátil medio congelado de frío, en una esquina en la que o te andas vivo y te marchas a menos 5, te suena la campana aquí. Y dices, bueno, pues yo quiero tener un script que le haga flecha para arriba, return, miro lo que sale y me bajo. Y no quiero saber más. Y por lo que vi, al final, por mucho que te lo quieras currar con la web de Giphy, y por mucho que le hagas el control R donde toca tal, no... O sea, se me queda tener muchas pestañas abiertas o estar bien cagado, nada. Un cacharrito de estos que es fácil de hacer dentro de lo que cabe, y de repente ganas el nivel de vida, saco. O sea que... ¿Tú sabes lo que es estar currando a la mañana en un campanario? Que enseguida son las 10, las 11 y las 12. Pues no, una vez y nunca más. Pero una pequeña app, ¿no? ¿Eh? Súper fácil, incluso una pequeña app con el resultado de todo ese contenido. Sí, ¿no? Claro. Es que al final he enseñado apps eso, en script, directamente con parámetros, en plan consola con Redline tal cual, en plan cursos para tener un poco más así, o en plan gráfico, que ya, o sea, no lo he escrito porque estaba este, ¿no? Como ejemplo del Bifinet Studio. Se pueden hacer un montón de herramientas para atacar a esto. Y no hay por qué ir a la web de Giphy. El Giphinator este lo tienes publicado. El Giphichain no está. El Giphichain este ya tengo aquí en localhost y el otro, como no lo he visto aquí, sería que no. Pero lo publico ahora. No. Bueno, jodéis, lo publico luego, ¿no? Antes de entrar en sesión, enseño cómo creo los repositorios. Y eso, poco más. ¿Sabéis que se puede instalar Python en Android, verdad? Que puedes tener todo esto también en el Android y... ¿Y en muerto otro nivel? No lo sabía. Pues sí, sí. Python for Android. Eso sí, ¿Marketing? ¿Eh? ¿Están en marketing? No, Python for Android es un proyecto de estos... Una especie de Makefile, para que nos entendamos, ¿no? Que coge, se compila un Python con los módulos que tú quieres solo, te genera una app que es siempre así de gorda, ¿no? Porque tiene todo Python metido dentro, pero bueno, para móviles un poco normales. Claro, podemos empezar a tener herramientas que otra vez, estoy en mi puto campanario de mierda, pero con el móvil en la mano, aprieto cuatro teclas, sí, funciona, me bajo y las mediciones ya las heredé. Que además por aquí no sé cuánto lloverá, pero por allí no os podéis imaginar. Otra parte de Infinite de Studio que quizás se podía hacer en una librería es la degeneración de un solo clic. Hacer la postura. Sí, pero ahí empieza. Ahí me da miedo las guerras de religión, claro, ¿no? Porque tendrías una implementación de un solo clic en PHP, yeah, y una implementación de un solo clic en Python, y casi todos los que programan de Giphy que conozco son, vamos, fans incondicionales de Drupal. Así que, un poco, al final tenéis que hacer trabajo dos veces, por tanto. Me digo, de momento, con que se puedan empezar a federar cosas con Giphy, ya me parece la hostia. Pero claro, nos deja camino abierto, ¿no? Comentabas tú, o eso, directamente, por ejemplo, en Giphy Euskal Herria, poder tener un servidor local con solamente la parte de Giphy Euskal Herria, una base de datos pequeñita, molona, tal, cual, que en cuanto vas a pillar algo de fuera, que pregunte allá, si algún día modifico algo en La Rioja, pues que lo modifique en el otro lado, y listo, ¿no? Y podríamos empezar a tener toda la estructura, toda la gestión de Giphy también distribuida, en vez de centralizar una máquina que... Pues a mí me pilla a muchísimos saltos de distancia. ¿Y qué os parece esto de empujar por la federación, pero usar una plataforma más nueva, más que se pueda mirar, más que se pueda usar? Así está muy bien. Pues NodeShot no tiene el SolClick, por ejemplo, ¿no? Pero no sé si... O cierta forma el Ensor Click está implementado para modelos de antena antiguos que ya ni se usan, ¿no? Claro. Bueno, las MicroTIC funcionan. Ya estamos con los híbridos, ¿no? Tal cosa, supongo que ahora empezará a funcionar bien con los híbridos. Digo yo, ¿no? ¿No? En teoría eso están haciendo, ¿no? Sí, hombre, tardará un rato, pero sí, seguramente pero bueno. Funcionando. Pues era algo que llevaban años diciendo, sí, sí, ya estamos en ello, ya estamos en ello. Bueno, pues ya empieza a estar. No sé, yo creo que una vez, o sea, yo lo que sí que veía, y aquí como todos somos separatistas, y el que no, que se vaya. En Infinito Escalón Real también me llamó la cosa, bueno, vale, empezamos a montar aquí el Cristo un poco gordo, tal, si por lo que sea esto empieza a crecer, empezamos a tener unos cuantos datos, tal, terminamos dependiendo de los catalanes para hacer lo que sea. Pero ya no solamente del servicio de los catalanes, sino de la manera de trabajar los catalanes, del idioma de los catalanes, de las guías de estilo de programación de los catalanes y del Drupal de los catalanes. Y yo, joder, pues si a mí me mola mucho más hacerme una aplicación en Flash con Python, con tal, y que me haga chorraditas con backbone, bla, bla, bla, cual. Pero luego ataca a la web de Giphy Central con la API esta, pues es que realmente le estoy haciendo un favor a Giphy, porque le quito carga a su servidor. Esto es eso, que a veces llora. Además, yo mantengo el control de mis datos, por lo menos la parte que me interesa, y puedo empezar a experimentar con mis propias interfaces y tal y cual, y luego nos juntamos algún día y digo, oye, ¿te has fijado qué guapo es la interfaz web de Giphy Asturias? Igual me voy a implementarlo también en no sé dónde. Pero para que siquiera pueda haber esa posibilidad, tenemos que tener la API bien completita. Y ahí ya la gente que pueda empezar a experimentar, pueda empezar a sacar sus pequeños forks de Giphy manteniendo Giphy unido. Pues si no mantiene Giphy unido, no tiene Giphy. Es un montón de redes locales juntas solo. Ah, por cierto, si os ponéis a jugar con la librería libcnml esta, creo que todavía tenemos un pequeño bug y el estado... ¿Cuál es el último estado que se ha metido a los nodos? ¿No es abandonado? No, inactivo. ¿Inactivo qué es? Inactivo es de hace rato. Sí. Bueno, hace rato, más de 2 años, que es cuando fue el Summer of Code. Por ahí, pues... Vamos, hay uno de los estados de las antenas que justo el libcnml no soporta. El parche es trivial, lo meto, añado el estado y punto y ya está. Entonces en la versión publicada como tal, igual eso os falla, pero bueno, si vais a utilizar esa librería, ya tenéis el conocimiento suficiente como para añadir esa línea y enviarle el pull request a mi lista. Inactivo es el último, así que no sí, está implementado, ¿no? En CNML. No, en el parseador de CNMLs, cuando empieza a mirar estados, inactivo no está definido en el diccionario. Al final es añadir una variable, ¿no? Son 3 líneas de código como mucho. Y yo en mi fork del Infinite Studio, tal, con el estado de práctica, lo tengo arreglado también. Pero bueno, todos sabemos cómo funcionan las pull requests en Giphy, o por lo menos yo ya cuento los meses con los dedos de los pies, porque con los de las manos no me vale para que me acepten parches. Así que... Pues sin más, es muy fácil de arreglar, así que lo arregláis y punto. Y si al final se termina metiendo el código, pues... Bueno. Página que al final la que tiene el código que vale, que el resto son 3 juguetes. Libcnml es en Python también. Uh-huh.